Prim! Vengo de Barranca, Jumeya Arena, caminito largo como una pena. Son las chacareras, mi luna y mi sol, bailes hacherito lo mismo que yo. Yo soy sin olvido, mi linda china, ya me estoy volviendo pasada mi muerte. Ya me estoy volviendo pasado.